Aún no supero tu ausencia, pero tranquila que yo espero con paciencia. Y aunque me veo tranquilo, solo esa apariencia. Son miles los recuerdos que tengo en la conciencia. Imagino que me amas como antes solías. Y siempre decías que hasta el final de los días serías mía. No sé qué te pasó y dónde eso quedó. Lo único que sé es que todavía no yo no logro olvidarte. Ni los momentos de sexo y sudor. De tal vez que estoy aquí muriéndome de amor. Y explícame, por qué te fuiste, por qué te marchaste. Y explícame, por qué te fuiste, por qué te marchaste. No sales de mis pensamientos, no duermo tampoco me alimento. 24 horas al día, 25 en sufrimiento y no te miento. Te juro que viví normal, intento, pero no hay manual que ayude a controlar los sentimientos. La razón por qué te fuiste todavía es un misterio, que lo estoy analizando, es algo serio. Se me perdió el rosario, por eso ya no rezo. Se me perdió tu labio, por eso ya no lo beso. Y te confieso que no quiero otro labio, más quiero lo suyo. Sigue pasando el tiempo y yo sigo siendo tuyo. Ya mismo está me cuyo, ya no sé qué más hacer. Si eso es pensando en ti desde el amanecer y hablando claro, más como tú nadie me lo ha hecho. Quizás por eso es que no te saco de mi pecho. Cuando a otra se la he hecho, nunca quedo satisfecho. Me tiene fumando todo el día solo encima el techo. No logro olvidarte ni los momentos de sexo y sudor. Si vuelves no te tardes, que estoy aquí muriendo. Y explícame, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te marchaste? A veces me pregunto si piensas volver. No es lo mismo estar solo y ver el atardecer que solía ver contigo hasta la noche caer. Y en la cama haciendo el amor me iba a envolver. Sé que te dije una vez que ya era tarde, ya no vente a entrar por mi puerta. He tenido que medicarme porque en la noche al ver tu foto lo que hago es pensarte. Intento llamarte para luego poder explicarte que la noche ya no son igual si tú no estás. Yo no sé si tú serías capaz de volver a comenzar y dejar todo lo malo atrás. Y lo que empezamos de una vez poderlo terminar. No sé si está bien, pero quiero estar contigo. Me ha fallado tuyo, me fallé y hasta falló Cupido. Aunque estés cansado, una oportunidad te pido. Deja el miedo que me asegura no he estado conmigo. Pero tu esencia, pero tranquila que yo espero con paciencia. Y aunque me veo tranquilo, solo esa apariencia. Son miles los recuerdos que tengo en la conciencia. Imagino que me amas como antes solías. Y siempre decías que hasta el final de los días serías mía. No sé qué te pasó y dónde eso quedó. Lo único que sé es que todavía yo no logro olvidar.